El martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos. Y se abre la convocatoria. No está de más decirles que en el Seguro Social y en el ISSSTE se repiten y se repiten las convocatorias para especialistas por años y no son ocupados los cargos. Pues vamos a dar a conocer aquí con el compromiso de contratación de inmediato a todos los médicos con los mejores sueldos. Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos.